Tras las elecciones provinciales se configura el panorama político local, con el triunfo del oficialista Unión por Córdoba, tanto a nivel provincial con Juan Schiaretti como a nivel departamental con Walter Sayek, actual ministro de Gobierno y Seguridad de la provincia y con licencia en la Intendencia de Altagracia, el panorama electoral de nuestra ciudad va moviendo sus fichas. De cara a las elecciones municipales del 27 de septiembre, la Unión Cívica Radical perfila sus internas para el próximo 26 de julio, en tanto que el MOVI PSOL, con Clarisa Villares a la cabeza, intenta posicionarse como la alternativa al bipartidismo. Asimismo, Pedro Garbi, candidato del MST, Duilio Silva de la 17 de octubre y Mauricio Jeremía de la Cámpora buscan también llegar a dirigir la ciudad por los próximos 4 años. En este marco, el pasado domingo, las miradas estuvieron en el búnker local de Unión por Córdoba debido a que Facundo Torres, actual viceintendente a cargo del Ejecutivo de la ciudad de Altagracia, planteó la posibilidad de lanzarse como candidato esa misma noche, algo que no cayó muy bien en el sector que comanda Sayek, a quien secundó en la fórmula que obtuvo la intendencia en 2011 y quien bajó las ansiedades argumentando que no era momento para hablar de ello. Luego de emitir su voto, Facundo Torres señaló lo siguiente. El gobierno de Unión por Córdoba es muy importante el resultado, retornar la provincia después de una exitosísima gestión, creo que para nosotros es súper importante, pero es posible que si todo va bien y realmente estamos en una situación acorde y alegre, que por ahí manifestemos la intención de seguir siendo intendente en los próximos 4 años. Tras horas de reuniones entre ambos que enrarecieron el clima en el búnker local de Unión por Córdoba, Torres no anunció finalmente su candidatura, hecho que se realizaría en el transcurso de la semana. Reportó para el informativo Farco Fabricio Gómez de Radio Tortuga de Altagracia.